Mares peligrosos y océanos tenebrosos se pierden por la ciudad buscando la libertad para poder alcanzar aquella estrella polar que tanto costó de encontrar.